Hello, yo te llamé porque necesito hablarte. Yo llevo tiempo intentando olvidarte. Tan solo dime si lo nuestro acabó. Y si tu amor se perdió. Tú sabes, 14F.